11 de la mañana con 24 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Seguimos con la misma dinámica, lección por día. Hoy nos toca la lección 225, que nos dice: Dios es mi padre y su hijo lo ama. Y vamos a hablar de otra característica de los maestros de Dios, y hoy nos toca el apartado 3, que se titula Tolerancia, ¿ok? Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Tolerancia, otra de las características, les decía, de los maestros de Dios. La primera fue, ¿se acuerdan? La confianza, que pasaba por varios periodos. La segunda fue la honestidad y hoy la tolerancia. Y aquí nos dice que los maestros de Dios no juzgan, ¿ok? Juzgar es ser deshonesto, que es la que era la característica número dos, la honestidad, ¿no? Pues es asumir un papel que no te corresponde. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza. Y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicio, todos los hombres son hermanos, pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Y bueno, está muy claro aquí el mensaje, ¿no? Hoy se nos invita a no hacer juicios, o por lo menos a pensar, ¿no? A pensar lo que estamos pensando de los demás, o lo que estamos pensando de nuestra propia vida, o lo que estamos observando, y tratar de no implementar juicios. ¿Por qué? Porque juzgar nos dice que es ser deshonestos, que estamos jugando un papel que no nos corresponde. Nosotros no somos quienes para estar juzgando a la gente. Y usualmente cuando uno juzga es porque realmente no hay confianza en nosotros. Y por eso nos dice que la confianza sigue siendo la piedra angular de todo sistema de pensamiento de un maestro de Dios. Entonces, si uno la pierde, todo su aprendizaje, dice, se malogra. O sea, todo el aprendizaje que hayamos tenido se... Pues sí, ¿cuál es un sinónimo de malograr? Pues se pierde, ¿no? Se echa a perder. Entonces, si se pierde, pues entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que volver con los mismos pasos. Pero cuando no hay juicios, entonces todas las cosas, pues, se aceptan. Y todas las cosas incluye todo, ¿ok? Y ya no hay manera de que juzguemos. O sea, sin juicios todos los hombres son hermanos. Y si somos hermanos, entonces, ¿qué vamos a decir de los demás? Algo que no nos corresponde. Entonces no hay espacio para los juicios. Entonces esta es la tolerancia. Los maestros de Dios no juzgan. Y hoy se nos invita a eso, a no hacer juicios, inclusive nosotros mismos. Tal vez nos gusta mucho criticarnos o autoflagelarnos, ¿no? Decir, por mi culpa pasa esto, o yo hice esto o en el pasado, o porque no estoy haciendo ahorita, o etcétera, etcétera. Entonces, si quieres el día de hoy aplicar una de las características de los maestros de Dios, que es la tolerancia, entonces hoy no vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque es ser deshonestos y estamos haciendo o tomándonos un papel que no nos corresponde. Y Dios, cuando es el único que nos puede juzgar, Dios nos dice que Él pues nos acepta tal cual somos. Entonces, ¿por qué nosotros atribuimos ese como derecho de decir, no, pues yo sí puedo juzgar? Si yo quiero, yo juzgo, ¿no? Entonces, no es necesario. Y vámonos con la lección del día de Un Curso de Milagros. La lección es: Dios es mi Padre y su Hijo lo ama. Recuerden que ayer no hubo programa, entonces ayer tocaba Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Y bueno, aquí lo primero que nos dice es la parte de la oración. Si pueden, cierran los ojos, si no, simplemente pongan atención a lo que nos dice, ¿ok? Padre, no puedo sino corresponder a tu amor, pues dar es lo mismo que recibir y tú me has dado todo tu amor. Tengo que corresponder a Él, pues quiero tener plena conciencia de que es mío, de que arde en mi mente y de que en su benéfica luz la mantiene inmaculada, amada, libre de miedo y con un porvenir en el que solo se puede perfilar paz. Cuán apacible es el camino por el que tu amoroso Hijo se le conduce hasta ti. Hermano mío, ahora hallamos esa quietud. El camino está libre y despejado. Ahora lo recorremos juntos y en paz. Tú me has tendido la mano y yo nunca te abandonaré. Somos uno. Y es solo esta unidad lo que buscamos a medida que damos los últimos pasos con los que concluye una jornada que nunca comenzó. ¡Wow! ¡Qué bonita lección! Dios es mi Padre y su Hijo lo ama. Entonces, hoy vamos a corresponder a esta lección. Hoy vamos a sentir este amor que Dios nos tiene cada uno de nosotros, que lo podemos recibir porque sabemos que Él nos los dio. Y vamos a tener esa conciencia, ¿no?, de que es nuestro, que es tuyo, y de que está en tu mente, y que la luz te beneficia a ti, te mantiene amado, libre de miedo, y con un porvenir en el que solo se ve paz, ¿ok? Entonces hoy vamos a llamar a esa quietud, a sentirnos protegidos, no lo contrario. Y en combinación con la característica de los maestros de Dios, que hoy nos tocó hablar de la tolerancia, pues hacer las dos cosas, no juzgar, no juzgues, por lo menos ahorita mientras estás escuchando esto, y si puedes continuar por más tiempo, no juzgues lo que estés haciendo, no juzgues lo que estés observando, o no juzgues los pensamientos que vengan, no juzgues a las personas que vengan a tu mente o a las que veas el día de hoy, porque eso nos dice que pues es deshonesto, ¿no? El hacer juicios, entonces eso no va con la honestidad. En cambio, pues la aceptación sí va con esto, y no nos corresponde juzgar. Hay que recordar eso. Cada vez que queramos criticar algo o a alguien o a nosotros o el proceso que estamos viviendo, hay que recordar que no nos corresponde ser jueces, ¿ok? Y con la lección de Dios es mi Padre y su Hijo lo ama, pues también recordamos de que estamos protegidos, de que podemos aceptar todo lo que estamos viviendo porque sabemos que de alguna manera es tal cual lo tenemos que vivir. Y si los tenemos que vivir, imagínate que te dijeran, es que no importa lo que tú quieras, no importa lo que otra gente haga o quiera hacer por nosotros, o sea, eso es lo que nos corresponde vivir en este momento, y en el otro momento, y en los otros momentos que hemos vivido. Entonces así como que dices, ah, ok, bueno, ya entendí, esto me toca, y lo voy a aceptar, y de nosotros va a depender si lo aceptamos con amor, si lo aceptamos con tranquilidad y paz y quietud, o lo aceptamos a regañadientes, pero lo aceptamos, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales recordando que Dios es mi padre y su hijo lo ama, ¿ok? Nosotros amamos a nuestro padre y él nos ama. Todo lo que tú recibes es lo que das y todo lo que das es lo que recibes.